tal, queridos amigos? Aquí comienza una nueva edición de Asbury Park. El autoproclamado mejor programa de la radio sin filosofadas, que, como podréis apreciar, hoy tiene una pequeña variación. Y sí, efectivamente, no es Gonzalo Martínez el que os saluda. Es el hombre que nuevamente está pues detrás de los controles, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca, que diría mi compañero. Hoy estoy aquí a los mandos y a todo. Soy el único integrante de la nave de Asbury Park en esta edición. Recibo un saludo de Nacho Ciudad. Y os preguntaréis por qué no está Gonzalo, y esta vez pues no ha tenido el típico problema de ponerse a regalar caramelos a la puerta del colegio, es que él es así desprendido, no, esta vez pues ha tenido pues gajes del oficio. Ya sabéis que en Semana Santa es tradición que se indulte a algún preso, las hermandades consiguen esa medida de gracia, pero claro, alguien tiene que llenar su hueco en la cárcel y este año le ha tocado a Gonzalo. Es una lástima, no penséis que lo que sale en la tele siempre es cierto, que hay alguien que se gana el perdón. Sí, alguien se lo gana, pero la justicia es un rodillo y tantas, como decía José Mota, tantas ovejas salen como ovejas entran. Así las cosas, tenemos un programa por delante hoy, una hora de música, y dados los tiempos que corren, vamos a caer en la tentación, en la parte final del programa, de meternos en lo que es la música de las películas que aparecen cada año en Semana Santa. Sí, amiguitos, sí, vamos a tener nuestra ración de Ben-Hur. Bueno, Ben-Hur, y lo que se tercie, eso será en la parte final del programa. De momento, como estamos haciendo toda esta temporada, vamos a comenzar con un directo de Bruce Springsteen para ir metiéndonos en ambiente. Ya sabéis, esa fecha que tenemos grabada a fuego, ese 26 de junio, en el Estadio Molinón, único concierto en España donde podremos ver al jefe, y al que no se podrá llamar jefe en Gijón, recordar, y a toda su banda, excepto, desgraciadamente, los que se han ido, los que nos han dejado. Habrá un recuerdo para ellos. Pero bueno, por si acaso, Bruce Springsteen siempre da la cara en directo y siempre está muy bien acompañado. No sabemos si aparecerá algún artista invitado a tocar alguna canción aquí en Gijón. Podría darse el caso, pero la verdad es que no ha pasado en las dos actuaciones anteriores. Y hombre, estaría bien que pasara algo como lo que sucede en este tema que vamos a escuchar a continuación, con nada más y nada menos que Dave Matthews, de la Dave Matthews Band, en una de las canciones más celebradas en los directos de Bruce Springsteen. Estamos hablando de Badlands. Ahí escuchamos Badlands, el mítico tema de Bruce Springsteen, en esta versión con Dave Matthews. Aquí comenzamos ahora nuestra sección de noticias noticiosas. La verdad es que el eco este forzado lo hace Gonzalo con más gracia, pero ¿qué le vamos a hacer? Recuerda, estás en Asbury Park, hoy no tenemos a Gonzalo, que ha tenido que entrar en la cárcel, porque, bueno, sabéis, a un preso le indultan en Semana Santa, pero alguien tiene que ocupar su puesto, y le ha tocado a Gonzalo. Bueno, tenemos noticias, y aprovechando que no está él, vamos a irnos a la parte popera del programa, que es la que suelo representar yo. Lo sentimos, Lo sentimos para los que sean rockeros estrictos. Hoy vamos a tener un poco de todo, un poco más variado, pero bueno, vamos a tratar de irnos de lo que es la dinámica habitual del programa. De momento vamos con la sección de noticias, donde tenemos nuevo lanzamiento. Un grupo que normalmente no aparece por aquí, no, pues bueno, porque pues simbolizan lo que era los 80, el pop más electrónico, los teclados, la antítesis de la guitarra. Estamos hablando de Depeche Mode, que después de unos cuantos años de impasse vuelven con nuevo disco, vuelven también con gira. Eso saldrá, ese será en mayo. De momento nos vamos a quedar con uno de sus clásicos. Hay muchos de los años 80, la verdad es que es un grupo que, pues bueno, para los que le guste la música, entre los que yo me encuentro, es un referente. Otros pues quizás no le ven tanta gracia. A mí personalmente creo que es uno de los grandes, de las grandes bandas, no solo de los 80, sino de toda la escena británica a lo largo de las décadas. Vamos a escuchar pues algo que estaba en su álbum Violator del año 1989. Una pista que en principio no debería haber tenido sonido en el disco, pero a la discográfica no le hizo mucha gracia tener 4 minutos ocupados por un claro silencio, que era lo que quería representar Enjoy the Silence. Al final no dejaron que disfrutáramos el silencio y en ese hueco metieron esta canción, que la verdad tampoco está nada mal. Depeche Mode, Enjoy the Silence. We'll be right back. words are very unnecessary. They can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do Venga, vale, lo metimos. Algunos dirán, esta versión no es la del el Violator. No, no es la del Violator. Esto es del año 2004, del Music for the Masses. Las cosas que pasan, no puede estar uno a todo en el programa. No, la verdad es que hacía tiempo que no hacía el programa en solitario y esto se nota. Uno está prácticamente, está realmente desengrasado. Lo que es plenamente cierto es que Depeche Mode publica nuevo disco, Delta Machine. Lo decíamos antes de escuchar la canción, la banda de Ed Gahan, que parece que se ha recuperado sus problemas de salud. Es que ha estado bastante mal el cantante de Depeche Mode, pero ahora vuelve con este álbum que pues está desde ya en las tiendas de discos, las que existen todavía, y a partir del 7 de mayo comenzará la gira con un concierto en el Hayarkon Park de Tel Aviv, de Israel. Después habrá 34 conciertos por 25 países de Europa y entre esas fechas hay una en España el 11 de julio en el BBK Live Festival de Bilbao. El disco se grabó el año pasado en Santa Bárbara, en California, y también en Nueva York, y está producido por Ben Hiller y mezclado por Flood. Flood es un DJ, productor, etcétera, etcétera, que pues en los años 80 y 90 con oro, sobre todo en los 90 con U2. Y seguimos con más noticias y con más bandas que difícilmente aparecerían aquí en este programa. La verdad es que después de escuchar a Depeche Mode, vamos con un grupo que nunca estamos seguros que había sonado en Asbury Park. Vamos a aprovechar, ya sabéis que hoy no está Gonzalo, para rendir un homenaje a una banda que se separa, My Chemical Romance, que después de 12 años deciden dar un punto y aparte a su carrera musical. Por cierto, que tiene algo en común con Bruce Springsteen, son de New Jersey, comenzaron su andadura en 2001 y su mayor éxito fue el Welcome to the Black Parade en el año 2006. Los han definido como punk poperos, si es que se puede llamar así. Es que las etiquetas musicales tienden al absurdo. Pero en este caso vamos a quedarnos con esa definición de My Chemical Romance nos dejan. Se van después de 12 años de carrera. Vamos a escuchar su tema To the End, que pues podríais encontrar en una banda sonora, la de la película Underworld Evolution. Vamos a escucharlo y suena así. Resignation to the good and the cruel. Lift your down, this elevator only goes up to 10. He's not around. Un tema que viene el título ni al pelo para escribir, el estado de My Chemical Romance, que dicen adiós tras 12 años de carrera. Continuamos con más noticias musicales y seguimos sin salirnos del estado de New Jersey. Bueno, nos salimos porque la noticia tiene que ver con la gira mundial de Bon Jovi. No desconocéis la radio todavía, no, por Dios, ya sabéis que es el vecino, sería el Ned Flanders del Asbury Park de Bruce Springsteen. Bon Jovi, a ver, es que son buenos amigos él y Bruce Springsteen, aunque aquí en el programa no nos prodigamos mucho con la música de Bon Jovi, en este caso sí lo vamos a hacer porque es noticia. Precisamente, aparte, hay muchas coincidencias. El día 26 de junio actuará Bruce Springsteen en Gijón, único concierto, y el día 27, único concierto, aunque será en Madrid, de Bon Jovi y su banda. Con una iniciativa que nos gusta. Personalmente creo que está muy bien que en estos tiempos las entradas oscilen, gastos de gestión incluidos, entre los 18 y los 39 euros. Pese a ello, todavía hay entradas. Si queréis ir a verlo a Vicente Calderón, lo tenéis en los cauces habituales, ya sabéis, Ticketmaster, etcétera, etcétera, etcétera, y también en los centros Carrefour. Bueno, el caso es que el 27 de junio actuará presentando su último disco, What About Now, y también todos sus grandes clásicos. Las entradas, pues ya os lo he dicho, entre 18 y 39 euros. El concepto de precio amigo, así lo ha llamado el propio Bon Jovi, que pues lanzaba un comunicado diciendo: nosotros creemos en España, creemos en nuestros fans españoles y en los 30 años de relación con ellos. La idea detrás del concepto de precio amigo es simple: tocar para la gente sobre la que tratan nuestras canciones. Y sí, bueno, a ver, podemos meternos con Bon Jovi, podemos decir que en parte de su carrera han tendido a la pastelada y a la balada fácil, pero lo cierto es que es un grupo que tiene muy buenas canciones, y la que vamos a escuchar a continuación tiene una letra pues que tiene mucho, mucho que ver con lo que es la temática habitual del programa, es decir, gente llana, gente que, pues bueno, se tiene que buscar la vida, es la otra cara de América. De eso trata el Living on a Prayer. una historia de, pues bueno, una pareja que se intentan ganar la vida como buenamente pueden. Y esa, pues a esa gente es a la que canta Bon Jovi y a la que quiere actuar el día 27 de julio en Madrid. Ya sabéis, si queréis, todavía tenéis entradas a la venta. Nos vamos con este éxito de año 1984. Casi 30 años tenía esta canción. Todo un himno de la década de los 80. Bon Jovi, Living on a Prayer. Se abren los cielos porque cada Semana Santa llegan a nuestras pantallas televisivas las mismas películas. Parece una maldición divina, parece que se empeñan en que nos conozcamos al dedillo los guiones de la Biblia, de Rey de Reyes, de Ben-Hur, de Espartaco, películas que siempre pasan de las 3 horas y que todos los años, indefectiblemente, por estas fechas, aparecen en todas las cadenas televisivas. Ojo, son grandes películas, ¿eh? No hay, vamos, son clásicos del cine de cuando las superproducciones se hacían en base a las personas y a grandes despliegues humanos en lugar de grandes efectos especiales. Y las escenas de lucha o las escenas de combate son pues unas auténticas obras de arte. Estamos hablando de películas como Espartaco o como Ben-Hur, y pues las escenas donde se ve a Jesucristo predicando con miles y miles y miles de extras están la mar de logradas. Normalmente, aparte, suelen siempre pues enfocarse demasiado en la entrada a Jerusalén, el día de Ramos, y con anterioridad la ira de Jesucristo con los mercaderes del templo. Parece que les gusta mucho a los guionistas recrearse una y otra vez en esto, es como la moviola. Pero bueno, los que no hayáis visto todavía esas películas, estáis a tiempo, esta Semana Santa seguro que las veis. Y los que no, pues podéis disfrutar de la música aquí en Asfuer Park en esa parte final del programa. Hay dos tipos de películas, yo ya lo he anticipado. Unas que tienen una relación directa y clarísima con la Semana Santa, Rey de Reyes, la Biblia, la historia más grande jamás contada, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras que aparecen sin saber por qué. Estamos hablando de Espartaco, estamos hablando de Ben-Hur. En la novela de Ben-Hur aparecía Jesús de Nazaret al final, en la parte final del texto, y la película también aparece por un personaje secundario y que ni siquiera se ve, se intuye. En Espartaco, pues es meramente una coincidencia espacio-temporal y muy traída por los pelos, pero el caso es que les sirve una y otra vez para poner esta gran película, por otra parte, dirigida por Stanley Kubrick. ¿Y por qué la dirigió Stanley Kubrick? Pues porque Kirk Douglas se peleó con Anthony Mann y dijo que este señor no dirigía la película. Así que se fue a buscar a Kubrick, que lo conocía de Senderos de Gloria, de 3 años atrás, y lo repescó para llevar la pantalla al guión de Dalton Trumbo. Algún día, ¿de qué me suena este hombre? Aparte de apellidarse como un jugador de baloncesto de la década de los 80, Dalton Trumbo fue uno de los guionistas perseguidos durante el macartismo, quizás el más perseguido de todos por sus aparentes posturas filocomunistas. Que conste que cuando esta película vio la luz y cuando aparecieron los títulos de crédito, se acabó la lista negra. Con lo cual, Espartaco tiene también esa otra historia. Nos vamos con la banda sonora de Elmer Bernstein, con todos los tópicos que puede tener una banda sonora que hable sobre el peplum y sobre pues personajes históricos de la época de Jesucristo. Preparados porque van a sonar los clarines, los timbales. Vamos a escuchar la banda sonora de Espartaco. Y seguimos en Asbury Park, en este tramo final que vamos a dedicar, pues íntegramente hasta el final del programa, a la música de las películas que vemos en Semana Santa. Lo cierto es que la siguiente tiene trampa. No es una película que quizás se vea demasiado en Semana Santa. Luego, si se ve, es algo más bien reciente. Esto en la década de los 80 era impensable que en este país se hablara. No digo ya que se pusiera en la tele, que se hablara de Jesucristo Superstar. Esto, bueno, ya sabéis que la cosa ha cambiado mucho y que ahora pues ya no falta, ya no nos persiguen por no ayunar en Cuaresma, pero lo cierto es que está bien entrado los 90 la música que sonó en este país durante la Semana Santa era una música íntegramente sacra. Así eran aquellas Semanas Santas, que daban ganas de coger y flagelarse, pero bueno, para meterse en el papel, porque era lo que veíamos a todas horas en la televisión. El caso es que Jesucristo Superstar es una película del año 73, aunque el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice era anterior, era pues unos años anteriores, en 1970, fue un auténtico exitazo en los países anglosajones, no tanto en los países de contradicción católica, que no estaba el horno para bollos, y pues bueno, la película pues no fue el taquillazo que se esperaba en proporción a lo que había sido el musical. Lo cierto es que pues fue polémica, controvertida, que era eso de recrear la vida de Jesucristo cantando y bailando por los huertos de Oriente Próximo. Bueno, pues se hizo y bueno, quedó como un detalle simpático, aunque para detalle simpático el musical en la versión española a finales de los 70, con grandes personajes de la época como Camilo VI. Es que Camilo VI, todo hay que decirlo, se ha convertido en una caricatura de sí mismo, pero no, cuando era un artista en pleno apogeo, tenía era un derroche de energía sobre el escenario, con Ángela Carrasco en el papel de María Magdalena, un artista que pues en los años 80 se fue diluyendo, pero sobre todo hay que destacar la presencia en el papel de Judas Iscariote, ni más ni menos que de Teddy Bautista, ya prometía de aquella, ¿eh? Ya prometía, después de dejar los canarios, fue Judas Iscariote y luego, pues ya sabemos lo que hizo con las GAE. El caso es que vamos a continuar con la música, que es de lo que se trata, con esta banda sonora compuesta por Andrew Lloyd Webber, por Tim Rice, el tema que pues será el final, el culmen, Superstar. Understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Don't you get me wrong. Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Is he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Does it get me wrong? Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. Jesucristo Superstar, qué recuerdos. Qué recuerdos de Santiago Segura cuando en el Día de la Bestia decía que él se sabía todas las canciones de Jesucristo Superstar para que Alex Angulo le creyera como, valga la redundancia, verdadero creyente. Ese Jesucristo Superstar tan particular que hacía el bono de Santiago Segura. La verdad es que la figura de Jesucristo en el cine ha traído siempre controversia. Y no en épocas antiguas. Pues cuando se estrenó a finales de los 80, La Última Tentación de Cristo, fue una auténtica conmoción. Pero centrémonos en lo que se trata esta parte final del programa. Estamos yéndonos a la música de las películas que vemos siempre en Semana Santa. Escuchamos de fondo la banda sonora de Rey de Reyes, otro clásico, de 4 horas, donde los haya, largo, como un día sin pan. Pero es que estas películas tienen que ser así, largas, no porque haya los directores perdieran la capacidad de condensar la vida de Jesucristo, sino porque se trataba de que fueran superproducciones a cual más extensa. Rey de Reyes duraba 4 horas, la Biblia duraba 4 horas y media. La verdad es que los compositores de las bandas sonoras tenían que hacer pues un auténtico ejercicio de imaginación, porque sí que pues es fácil para un compositor hacer una banda sonora, rellenar 4 horas de partitura es más bien complicado. Aunque con compositores como Miklós Rozsa, el genial húngaro que estuvo detrás de muchas de estas películas, era todo más sencillo. Miklós Rozsa, que hizo la banda sonora de Rey de Reyes en el año 61, pero que pues le dio tiempo en aquella época para componer otra de las bandas sonoras de la otra de las películas por excelencia que escuchamos en que vemos en Semana Santa. Por supuesto, la banda sonora la escuchamos también. Estamos hablando de Ben-Hur, otra película de 4 horas, de esta película de este año 1959, protagonizada por Charlton Heston, por Stephen Boyd, y con una anécdota que yo creo que alguna vez le contamos aquí de refilón. A ver, se trataba de que en la película se reflejara una especie de relación de más que amistad. Hasta ahí podemos leer entre Judá Ben-Hur y Mesala. El caso es que nadie se atrevió a decírselo a Charlton Heston, ¿eh? Charlton Heston, el hombre de la Asociación Nacional de Rifle, un hombre tradicional, chapado a la antigua, muy a la antigua, como para decirle que tenía que simular, que tenía que intuir, que tenía que dejar ver al público que... Pues bueno, que no que eran amigos, pero amigos de verdad, ¿eh? Claro, una película con tanto sudor, con gladiadores, con hombres musculosos, ondeando látigos, pues sí que... la verdad es que Charlton Heston sospechó algo, ¿eh? Y de hecho se lo comentó al resto del rodaje, ¿eh? Yo creo que decía que Stephen Boyd, que era un poco pajarón, porque iba detrás de él, y lo que estaba... Claro, el director sí que le había dicho a Stephen Boyd, tú trata de que se refleje esa amistad. Charlton Heston no lo pilló o no lo quiso pillar, ¿eh? También yo creo que había que tenerlos muy bien puestos para decirle a Charlton Heston que tenía que, pues bueno, hacer que los rudos hombretones, pues ya sabéis, estas cosas que cantan juntos, sonríen juntos, brindan juntos, se bañan juntos y lo hacen todo juntos. Pero hasta ahí vamos a leer. El caso es que eso es una parte del rodaje de Ben-Hur. La película fue durante muchos años la más oscarizada, ni más ni menos que 11 estatuillas, entre ellas pues la de Charlton Heston. En la única nominación que tuvo a lo largo de su carrera, se hizo con el Oscar al mejor actor. El filme ya una obra de arte de William Wyler, porque lo cierto es que técnicamente tenía una factura impecable, ¿eh? La escena de la carrera de cuadrigas es de las que uno recuerda y de las que forman parte ya de la historia del cine. Pero vamos con la banda sonora, donde estaba el genial Miklós Rocsa, este húngaro que se fue a Hollywood a hacer fortuna y a fe que la hizo. Muchísimas bandas sonoras de éxito detrás de la imaginación de este hombre. Entre ellas la de Ben-Hur, que vamos a escuchar en una versión interpretada por la Orquesta Sinfónica de San Francisco, y que suena así. We'll be right back. inconfundible, este, sobre todo la parte final de la banda sonora de Ben-Hur. Sabéis, lo que contábamos al principio, esa historia que nunca trascendió a la pantalla, por lo menos a Charlton Heston nadie se atrevió a decírselo, a lo que tenía que jugar con Stephen Boyd. Bueno, que llegamos ya al final de este programa. La semana que viene ya estará Gonzalo, esperemos que lo hayan soltado, porque esto, pues bueno, ya sabéis que pues tiene una habilidad especial para salir a través de los conductos del aire acondicionado o directamente en los las cestas de lavandería. Todas esas películas que pulan por ahí son ciertas y Gonzalo pues es un especialista en escapar de las prisiones, porque si no, difícilmente lo tendríamos aquí semana a semana en Asbury Park. Nos vamos, recibo un saludo de quien te estuvo acompañando en esta hora de radio, Nacho Ciudad. La semana que viene, pues el equipo al completo se dará cita aquí en Radio Crash. Y ya sabéis que también nos podéis encontrar en el podcast, donde tenemos pues todos los programas que hemos venido haciendo en esta en estos últimos tiempos. Para terminar este especial de Semana Santa, de películas que vemos en Semana Santa, vamos con una que pues no es una película muy típica de las cadenas generalistas. ¿Para qué meterse en berenjenales? Esto más propio de sitios como La Sexta o Cuatro. ¿Por qué? Lo cierto es que La Vida de Brian es una película que habla sobre alguien muy parecido a Jesucristo, pero que no era Jesucristo. Es una parodia verdaderamente deliciosa que se rodó en el año 79, pero que estuvo prohibida en Irlanda durante más de 15 años. Por ejemplo, y aquí en España en televisión, hasta finales de los 90 no se llegó a estrenar en abierto, para que veáis dónde estábamos. ¿Y todo por qué? Pues bueno, pues porque había una serie de bromas sobre un personaje que se podía establecer un paralelismo con Jesucristo. Vamos, está hecho con toda la intención del mundo, aunque la película es descacharrante, es para reírse de principio a fin. La escena de la lapidación, algo tan serio como una lapidación, la verdad es que la puedes ver uno 15, 20 veces seguidas que sigue riéndose a mandíbula batiente, que se suele decir. Bueno, nos vamos con el tema con el que finalizaba la película Always Look on the Bright Side of Life, ya un clásico, no solo de la Semana Santa, sino de cualquier momento de debilidad que se precie. Por cierto, esta canción también tiene una historia emotiva, y es que fue la canción con la que se cerró el funeral por Graham Chapman, el actor que encarnaba a Brian en la película de La Vida de Brian, y que se fue a finales de los 80 víctima de un cáncer. La escena está por ahí por YouTube, si queréis lo buscáis, Graham Chapman Funeral Service o algo así parecido, y aparece los Monty Python, sus compañeros, entonando este Always Look on the Bright Side of Life, siempre mira en el lado positivo de la vida. Con este mensaje nos vamos hasta la semana que viene, que ya no será Semana Santa. Adiós. Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit,